Las hormiguitas carpintereando, albañileando, pintarrajeando, imaginando, desolvidando, enamorando y hasta cantando. Trabajo de hormiga. Una herramienta para la acción. Actualidad. Historia de la clase obrera. La voz del barrio. Las respuestas de los pueblos. Escúchalo todos los miércoles de 19 a 21 horas por 87.7 FM del Mate Cocido. Un espacio para los trabajadores y trabajadoras. Mucha esperanza, mucho buen día para su viaje que es circular. Es circular, va a terminarse para empezar. Actualidad. Las respuestas de los pueblos. Tema libre. La voz del barrio. Historias de la clase obrera. Trabajo de hormiga. Una herramienta para la acción. Buenas tardes, buenas noches a los oyentes de FM del Mate. Se está inaugurando ahora el programa número 29 de Trabajo de Hormiga. Tenemos acá prácticamente que completo, está Gonzalo, está Santiago, está Augusto, está Mauro, está Daniela de la operación. Y bueno, hoy tenemos muchas novedades calientes, recién salidas del horno. Ahí estuvieron nuestros compañeros haciendo la cobertura de lo que fue hoy los cortes de ruta que hicieron varios sectores de la provincia, pidiendo que se amplíen los altos de zafra y pidiendo otras cosas. Ya vamos a tener más detalles. En Triplex hicimos una cobertura para Contrapunto, para Trabajo Hormiga y para el FM del Mate. Así, multipropósito, estuvimos ahí en el puente de que va a Neretes, compartiendo algunos actos, una actividad bastante amplia. Ahí vamos a estar analizando un poco quiénes estuvieron participando y tenemos un par de audio también para compartir. Así que bueno, eso va a ser en actualidad. Eso, y vamos a agregar una cosa que bueno, por lo menos teníamos que tocarlo, que es el tema de la modificación de las leyes de las aseguradoras de riesgo de trabajo, que ya hablamos alguna vez acá de las aseguradoras, que bueno, una reforma bastante criticada incluso hasta por sectores afines al gobierno nacional, votada también por los muchachos del PRO también, ¿sí? Como para dar una idea. Una idea de qué tan lamentable es. Podríamos decir que también un tercer tema de actualidad, que son las elecciones en la DIUN, que no lo vamos a tratar ahora por una cuestión de los tiempos que se manejan en las votaciones. En este por preciso momento pueden estar terminando de votar y contando votos, y hay que juntar la información de 13 facultades. Bueno, pero hoy yo hace unos días me crucé con uno de los candidatos, secretario general, y me decía que era inédito que las tres listas, cualquiera de las tres podía ganar, que no había, según lo que él estaba percibiendo, no había un claro ganador. Bueno, seguramente la semana que viene ya vamos a tener eso resuelto. Seguramente esta noche, sobre el final de la noche, se va a saber quién es el secretario general. Aclaremos, bueno, ¿no? ADIUNT, la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Tucumán, el gremio docente. Exacto, en pocas palabras. Lo más interesante, en realidad, no es eso, sino que nadie se queda sin representación, porque no es, no tiene sistema de lista única. O sea, que no es que gana se lleva todo, sino que el que gana se lleva el secretario general y el gremial, creo, y después el resto de los cargos se reparten por sistema DONT. Entonces, digamos, el pronóstico de mínima es que las tres listas van a tener representación en la próxima conducción, lo que me parece muy interesante. Otra cosa interesante es esto lo señalaba la Gaceta, ¿no? Pero hay una gran cantidad de mujeres en la lista, prácticamente un 50% de la lista de mujeres. No hay muchos sindicatos donde las mujeres tengan esa semejante representación. Y bueno, hay muchas otras cosas más, digamos, que el tema de cómo se paran frente a la universidad, que es su patrón, al gobierno nacional, que es su suprapatrón, no sé. Y otras cosas más, vamos a tratar de desarrollarlo la semana que viene, que ya tengamos resultados en mano. Vamos a estar desarrollando también en la sección Tema Libre, el carnaval jujeño. En manos de Mauro, que te saludo, Mauro, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Saludos a todos, a los oyentes. Bueno, vamos a hablar de esta fiesta de Jujuy que se celebra con mucho énfasis, ¿no? Con mucha emoción, que es el carnaval. ¡Qué buena palabra! Eso, mucho entusiasmo. Porque es verdad, una cosa es el entusiasmo, la festividad, otra cosa es el énfasis. Así, claro, como. Sí, sí. Así que bueno, vamos a estar hablando de todo lo que es la fiesta, de cómo se empieza, de los comienzos. Y bueno, y hasta de cómo termina, ¿no? Realmente, así que normalmente algo, termina mucho cadáver, ¿no? algo muy bueno, digamos, para desarrollar en tema libre. Sí, es como un tema incluso bastante... no sé, yo me acuerdo que cuando íbamos a Jujuy, algunas veces que fui más chico, era como siempre vos llegabas y te decías, pero no sabes lo que es esto en carnaval. Y vos decías, claro, como, sí. Qué ganas de volver. Bueno, sí, así. También vamos a estar hablando en las otras secciones. Tenemos en Historia de la Clase Obrera, vamos a estar hablando de La UAC. No, bandidos rurales. De bandidos rurales, perdón. Sí, ahí con el... Por llegar Gonzalo, la idea era historia más que Historia de la Clase Obrera. Sí. Era repasar un poco las historias de esto. ¿Qué son los bandidos rurales, no? Sí. Que hay algunos famosos acá, por lo menos, que estaban manejando, que eran Bailoreto y Mate Cocido, que es un monterizo. Acá tenemos un monterizo en la mesa, así que... Famoso Mate Cocido. Exacto. Sí, y prometemos no ser trillados, sino pasar el tema de León Gieco. Hay otros más, ¿no? Así que vamos a musicalizar de otra forma. Claro, León Gieco y como que hizo un tema bastante... amplio, donde nombra muchos de estos bandidos rurales. Nos parecía interesante... Y pintoresco el tema, nos parecía lindo de tratar. Y tenemos en respuesta a los pueblos ahora sí, la UAC. Antonio, ahí la UAC es la Unión de Asamblea Ciudadana, que es una organización de organizaciones ciudadanas de todo el país. En general, asambleas ciudadanas que tienen que ver con temas medioambientales, pero no es excluyente. Que se formó en el 2006 y hace tres o cuatro encuentros anuales, y bueno, tiene una muchas características muy interesantes. Hay muchas conexiones que tiene la Unión de Asambleas Ciudadanas con, por ejemplo, medios que están en RNMA, Contrapunto uno de ellos, y otros medios que muchas veces nacieron a partir de una organización que ya estaba en la Unión de Asamblea Ciudadana y tomaron por contacto con medios de comunicación la idea o la tarea de hacer comunicación de cada organización. Hay muchos casos. Pero la idea era empezar a presentar a esta organización de organizaciones, porque hay un evento hacia fin de mes. Entonces, bueno, ahora vamos a explicar un poco qué es la UAC, quiénes la integran, quiénes están en Tucumán y en la región. Y seguramente ya más cercano al evento vamos a tener más profundidad en lo que se va a tratar en este tema, en esta ocasión en particular, donde se va a hacer en San Juan, donde obviamente el sesgo es completamente antiminero, digamos, son... de las asambleas más combativas, las que están en San Juan. Y bueno, entonces la idea era como dividir el informe, un informe ahora y otro dentro de unos 15 o 20 días, ya más cerca del evento, donde vamos a ver qué están planteándose para este encuentro. Bueno, estamos acá en el barrio Ate, en San Miguel de Tucumán. Les recordamos que los contactos con Trabajo de Hormiga son a través de vía telefónica al 0381-154-1630-96. También pueden enviarnos un correo electrónico o todos los que quieran a programatrabajohormiga@gmail.com. Pueden buscarnos en Facebook, en las redes sociales. Tenemos Trabajo de Hormiga como estación de radio. También estamos ahora transmitiendo a través de internet por Ustream. ¿Cómo pueden hacer para encontrarnos por este medio? Nos buscan en la página del Mate Cocido, www.matecocido.org.ar/radio, y ahí ingresan a través de Ustream, y si se registran también en la página pueden chatear con nosotros y nos van pidiendo temas y así interactuamos de una manera mucho más amena. Hacen comentarios, sugerencias, aportes, y obviamente estamos acá también en La Baicé,

Teléfono 155-490-489. El Tribuno, el diario que informa como ninguno. Y mi oportunidad de amar. Bebecitos, ropa de bebé, mamadera, chupete, pañales y todo para la mamá nueva. Estás escuchando el 87.7 FM de Bebecitos, mercería, perfumería, juguetes. Bebecito, ahora también anexo Dractor. Avenida Mate de Luna 1532. Ya sabes, tu mejor opción es Bebecitos. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos, desde su formación, organiza encuentros anuales para discusión de la agenda y debate de objetivos y actividades a realizar. Así, luego del encuentro inaugural de Neuquén, se sucedieron los de Mendoza en 2005, Buenos Aires en 2006, Rosario en 2007 y Córdoba en 2008. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Acá seguimos en Trabajo de Hormiga, en el 87.7 FM del Mate. Ahí a los amigos que están conectados en internet, les pedimos que si nos pueden ir diciendo cómo están acá Laura y el amigo Dani Arauz, sino que nos vayan diciendo cómo va saliendo, porque por ahí hay ajustes técnicos acá con una consola que nos conspira. En actualidad, ahora queríamos charlar la jornada de lucha que se realizó en Tucumán, que incluyó 10 cortes de ruta en toda la provincia, no 8, como dicen en el diario La Gaceta de hoy, que incluyó una serie de reclamos y un amplio espectro de organizaciones sociales y sindicales que tuvieron una jornada importante de corte ruta que arrancó temprano, ¿no? Hago una apuesta. La Gaceta, no he leído La Gaceta yo hoy. Hago una apuesta. Aparece el caos en algunos títulos, ¿no es cierto? Algo así. Bien. Vamos a comentarles ahora, porque como decían acá los compañeros, una nota referida a lo que ocurrió esta mañana de un matutino muy importante, diario La Gaceta, donde dice: 8 piquetes, como decíamos, fueron 10, obligaron a los tucumanos a cambiar su habitual rumbo. Ese sería el encabezado de la nota, que dice: los cortes de ruta fueron realizados por la Intersindical de Gremios Locales, que está integrada por los ruralistas de Huatre, la Corriente Clasista y Combativa, Barrios de Pie, la CTA Disidente y la CGT que conduce Hugo Moyano. Como vemos, bastante heterogéneo con la gente que cortaron rutas hoy. Sí. Vemos también que, según dicen, los motivos fueron pedir un aumento de sueldo para los estatales, la suba de los planes sociales en pago y en número, y una audiencia con el gobernador José Alperovich. Acá los lugares tenemos que fueron el Puente Barros, que une a esta capital con el Aeropuerto Internacional Benjamín Matienzo, en la Curva de los Vega, en la Ruta Provincial 314, en Sevil Redondo, otros tres sobre la Ruta Nacional 38, en Aguilares, Concepción y León Rullés, y sobre la Ruta Nacional 157, en La Madrid. De acuerdo a Vicente Ruiz, de la CCC, la medida de fuerza se extendió hasta minutos antes de las 13. También en Alberdi se cortó un grupo de alrededor de 50 personas, según el diario, que aseguraron ser empleados de la Municipalidad de Juan Bautista Alberdi, ubicada al sur de la provincia. También quemaron cubiertas sobre la Ruta Nacional 38, altura de la localidad de Donato Álvarez, desde las 6:30 aproximadamente. Sí, ahí, bueno, obviamente describen mucho más los cortes y que lo que en realidad se estaba pidiendo. Como decíamos, un amplio abanico de organizaciones, para nombrar algunas o por ahí las más masivas, estaba la Central de Trabajadores Argentinos de Tucumán, que vendría a ser la línea que preside CTA Micheli, Estaba una de las CGT en Tucumán, la que encabeza Jesús Pelacio. Estuvo la Corriente Clasista Combativa, el Sindicato Municipal de Aguilares, el Frente Popular Darío Santillán, el Movimiento Barrios de Pie, el MCT Teresa Vive, entre otros, en realidad. Además, el gremio UATRE, el gremio de los limoneros. Un amplio abanico de organizaciones que tenía demandas también particulares desde cada sector. La gente de UATRE estaba reclamando sobre todo por los planes Interzafra. La CTA Micheli mantiene la campaña contra el 82, por el 82% móvil y contra el impuesto al salario, bueno, una serie de... También por no una marcha en contra de los desalojos de la toma que ocurrió en Alderete también. Sí, quizás vamos a estar hablando también un poco de eso. Y reclamaban por tierra para vivir. Y bueno, estuvimos ahí en el corte de Alderetes haciendo algunas entrevistas también para entender un poco esta unidad en la acción tan amplia que, bueno, por ahí después lo podemos charlar un poco. Queremos escuchar algunos audios al respecto. Empezamos por el secretario general de la CTA de acá de Tucumán, que nos cuenta un poco por qué ellos estaban en ese puente. Bueno, estamos con Salvador Agliano de la CTA Tucumán. Queríamos preguntarte, bueno, ¿por qué se hace presente hoy la CTA acá en la jornada de lucha en Tucumán? Esto ya es un plan de lucha, un verdadero plan de lucha que ha encarado la CTA, la CGT, las organizaciones sociales, los partidos del campo popular, todos aquellos que confluimos en esto que se dio a llamar el Frente Intersindical de los Trabajadores de Tucumán, es en respuesta a la no respuesta del gobernador. Nosotros tratamos de agotar las instancias del diálogo en función de todas aquellas cosas que vienen aconteciendo, destruyendo y descomponiendo la sociedad, como el 82% móvil de los jubilados, como decirle que el impuesto no es que el salario no es ganancia, por lo tanto no puede ser grabado como un impuesto. Ahora, con todas estas reivindicaciones, sacan una ley de ART que favorece pura y exclusivamente a los intereses de los empresarios, que impide la doble vía, en definitiva, lo impide al trabajador recurrir a la justicia laboral y a, en todo caso, a cobrar o no su indemnización. La crisis habitacional que estamos viviendo en Tucumán, la persecución que está haciendo el gobierno, la exacción de los fondos de la Caja Popular, que eso no es un problema de la bancaria ni de los empleados de la Caja Popular, eso es un problema de todos los tucumanos. Hay que reconocer que la Caja Popular es la única entidad financiera del Estado en el país, y digo del Estado, no del gobierno. Por todas esas razones se ha intensificado la unidad de los trabajadores, de los sindicatos, las organizaciones sociales y los trabajadores del campo popular para llevar a cabo este plan de lucha sistemático que, en definitiva, lo único que hace el gobierno es estar cerrado al diálogo, y nosotros vamos a implementar todas las medidas de lucha, todas las medidas de fuerza legítimas y constitucionalmente habilitadas para hacer hoy nuestro reclamo. Hoy puntualmente estamos requiriendo que se atienda las necesidades de los asentamientos. Son tierra de sus legítimos poseedores. No puede el gobierno facilitarle a quienes son el latifundista la necesidad habitacional que gente honestamente ha venido y se ha acercado, porque el gobierno lo ha engañado a algún puntero, y hay que ayudar a esta gente, y para eso está la CTA, para eso estamos los dirigentes sindicales con las organizaciones sociales, unidos en un todo para un verdadero contenido social amplio, una red que, cual el factor común sea nuestra condición de clase. Hubo una jornada masiva, como cada Plaza de Mayo, y bueno, en distintos puntos del país. ¿Qué evaluación hacen ustedes de la convocatoria a esta central del mes pasado y cómo va a continuar esto? Se habla de un acto ahora en noviembre, ¿cómo va a continuar esto? Se va intensificando. Obviamente nosotros siempre venimos de historias diferentes, desde sindicato, de la CTA, de la CGT. ¿Qué hicimos en esta oportunidad? Ver cuáles son las coincidencias, qué cosas nos unen. Seguramente las diferencias se van a mantener en el tiempo, pero hoy por hoy, que queremos un gobierno democrático, no somos golpistas, no queremos la destitución de nadie, queremos que se profundice la democracia, y la democracia está compuesta por acciones de gobierno, pero también acciones de trabajadores, y está compuesta por la legítima protesta de los trabajadores. Hay un sector que no quiere dialogar y hay un sector que no quiere dar respuesta, que es el gobierno. Esto hace que indefectiblemente nuestro plan de lucha se incremente. El 20 va a haber un paro general donde no va a volar una mosca en el país. Y estamos unidas, dos fracciones de la CGT, la CTA, y por supuesto están los alcahuetes de siempre, que son una CGT oficialista y una CTA oficialista, totalmente desnaturalizada. Aquí vamos a estar los que luchan, los que estamos con el pueblo y los que en definitiva sí estamos representando las necesidades de los trabajadores, aquellos que están en el marco formal, los desocupados, los jubilados, los niños, todos aquellos que están desposeídos y que están excluidos de este modelo que el gobierno pretende profundizar. Bueno, ahí escuchamos a Salvador Agliano, secretario general de la CTA de Tucumán. Ahí, por si no quedaba, si no queda claro, al final aclaró que no es de la CTA oficialista, ¿no? Por las dudas, no haya quedado claro. Viene a estar enrolado dentro de la CTA que preside Pablo Micheli acá en Tucumán. Y bueno, contaba un poco el panorama, ¿no? De unidad. Era bastante, no sé, a mí por lo menos me parecía bastante. A mí no me dejó tranquilo, muchacho, este, ¿no? Claro, no me dejó tranquilo. Me parece que es como que estuviera justificado esta cuestión de alfileres por las cosas que lo unen, pero ha mezclado muchas cosas. No sé, la verdad que yo igual aplaudo la movilización, pero ¿cuánto durará esto? ¿Permitirá construir algo más firme a largo plazo? Era bastante difícil, hoy por ejemplo ahí en el Puente Alderete era como la cabecera de la marcha, entonces también ahí se convocaban los medios, los canales de acá de televisión de la provincia, y quedaba claro que cuando los medios llegaban hablaban en general con los que menos gente estaban movilizando, ¿no? Eso también estaba Jesús Pelacio, este personaje bastante alejado de ser un trabajador, parte de una CGT casi menemista, y hablaba y era uno de los interlocutores válidos. Terminaron, se apagaron las cámaras, las luces, de las cámaras de los canales, y él se fue. O sea, es una unidad bastante en la acción, como planteaba en parte Agliano, pero bueno, es evidentemente muchos de los reclamos son legítimos y están buscando la forma por ahí de plasmarse en algo más, de una cuestión más homogénea, si bien no lo es en su composición, pero por ahí en los reclamos se ven bastantes cosas en común en varios de esos sectores. Sí, era esto, ¿no? Lo que nos generó la marcha de la CTA encabezada por Micheli, con el apoyo, el abrazo del oso, como se diría, de Moyano. Bueno, vamos a hablar como una oportunidad también. Sí, se mezcla todo en realidad, pero bueno, hay gente ahí también que nosotros conocemos y que sabemos que no debe, que está de acuerdo con nosotros en que el sindicalismo, por ejemplo, de la CGT no es un sindicalismo precisamente para apoyar o seguir, ¿no? Entonces, bueno, había de todo también, como decíamos, también está la gente de la toma de tierra, que también vamos a pasar una entrevista. Y lo llamativo, lo que se repite en estos planes de lucha, es que se repite mucho en el interior, todas las zonas de plantaciones de caña, en las zonas de donde hay laburo estacionario, donde trabajo tiene golondrina también es el trabajo imperante. Aguilares, Monteros, Alberdi, Concepción, Alberdi, toda esa zona. Hubo muchos bloqueos también por esa zona. Y para esto también, para que nos cuente un poco de esto, hablamos con Vicente Ruiz, miembro de la corriente clasista y combativa y secretario general del Sindicato Municipal de Aguilares, en el interior de Tucumán, para los que no conozcan. Y bueno, ahí nos daba su opinión con respecto al plan de lucha. Bueno, Bueno, estamos acá con Vicente Ruiz del Sindicato Municipal de Aguilares. Vicente, le queríamos preguntar, bueno, ¿en qué se está desarrollando el plan de lucha en el interior? ¿Cómo y cuáles son las principales demandas del plan de lucha de hoy? Bueno, mira, nosotros es una jornada provincial de corte de ruta por la falta de diálogo por parte del gobierno de la provincia. Hasta acá ha ido haciendo oídos sordos a todos los pedidos y incluso hasta ir al diálogo, ¿no? Por eso la contestación hoy es con corte de ruta, que estamos en estos momentos con cortes en la 157 en la Madrid, en Juan Bautista Alverde hay dos cortes, en Aguilar en el Arroyo Barriento, en la 38, en Cepción el puente... el puente del río Gastona, estamos cortando también Leo Ruggés, acá en el puente Barro, y estamos cortando la entrada principal a Tafí Viejo. Bueno, esperemos de que el gobierno entienda de que acá la situación no da para más, no solamente de los trabajadores. El tema es que acá los planes sociales se caen y con 230 pesos los compañeros no pueden subsistir. Lo que se está exigiendo es trabajo genuino, se está exigiendo el tema de las viviendas, porque hay una falta de vivienda tremendo. Tenemos un asentamiento acá de 1.500 familias en Alderete, que nosotros estamos apoyándolo a los compañeros y exigiendo al gobierno de que se les dé para que esos compañeros puedan hacer su vivienda. Y nosotros como estatal estamos exigiendo un doble aguinaldo para todos los trabajadores estatales, estamos exigiendo también la adhesión al salario familiar por hijo que hace un año que no se ha adherido al gobierno de la provincia, estamos exigiendo la reincorporación de los compañeros de Santiago en la salud, estamos exigiendo también por parte de Huatre el tema de los panes Intesafra, que se lo lleve a 800 pesos y que se dé obra social a los compañeros planes Intesafra. Así que por lo tanto es un cúmulo de reivindicaciones por la cual nosotros vamos a profundizar este plan de lucha en caso de que el gobierno siga haciendo oídos sordos y a no atender los problemas acuciantes de los compañeros trabajadores y desocupados y jubilados también, que hace 9 años que están exigiendo el 82% y hasta acá el gobierno mira para otro lado. Se formó un frente intersindical entre la CTA, la CGT. ¿Cómo analizan ustedes? ¿Ustedes están participando este frente como Sindicato Municipal de Aguilares? Sí, mira, nosotros estamos como Sindicato Municipal de Aguilares y como corriente clasista y combativa estamos dentro de la intersindical que hemos armado en Tucumán. Creo que es inédito que en Tucumán se podamos juntar las dos CGT, donde se juntaron la CTA y una veintena de gremios y todas las organizaciones sociales y partidos políticos. Creo que es un ejemplo para todo el país. Esta jornada está convocada y está llevándose a cabo a través de la intersindical, con todas las organizaciones que componemos la intersindical, porque coincidimos en el cúmulo de reivindicaciones, no tanto al gobierno nacional como al gobierno provincial. Bueno, ahí escuchamos entonces a Vicente Ruiz de la corriente clasista y combativa y del Sindicato Municipal de Aguilares. Contaba, bueno, coincidía en parte con esto de que una de las razones de la marcha es la no respuesta, ¿no? La falta de diálogo y la falta de respuesta por parte del gobierno nacional y provincial, ¿no? Sí, totalmente se nota el desoimiento por parte del reclamo de los trabajadores. Evidentemente la acción directa, esto de marchar y ponerse en evidencia ante la sociedad con estos piquetes que se realizan, es una alternativa, la única alternativa que permite la relación que tiene el gobierno con los trabajadores, con la gente sin vivienda, bueno, no vamos a decir, pero también con los sindicatos burocráticos. En definitiva, que creo que le pusieron como el matiz no deseado a la movilización, al piquete, podríamos decir que yo por lo menos repito esto de que los trabajadores están buscando la forma de juntar sus reclamos, si empiezan a decantar en reclamos un poco más concretos que se repiten en el tiempo. Y bueno, la verdad es que muy bueno el material que levantaron ahí los compañeros. Sí, vamos a... Teníamos también, entre las organizaciones que estaban convocadas, queríamos pasar dos audios que quizás lo podemos pasar de corrido. El primero es de la coordinadora de organizaciones barriales autónomas, que integra el Frente Popular Darío Santillán, una organización territorial que nuclea emprendimientos productivos, de desocupados, que nos contaban también, bueno, en su particularidad, qué visión tienen de esta unidad que se expresó hoy, entre comillas, y en una segunda entrevista con la gente, bueno, esto también tuvo bastante repercusión, estilo gaceta, sí, estilo criminalización. Las 1.500 familias que están haciendo una toma de tierras en Alderetes, que nos contaban, bueno, en qué está esta demanda y bueno, cuáles son las no respuestas también que están recibiendo del municipio de Banda Río Salí de Alderetes. Bueno, estamos acá con Hugo del Frente Popular Darío Santillán en el corte de ruta que se está realizando en el puente de entrada de Alderetes. Bueno, te queríamos preguntar cuáles son los motivos del plan de lucha que se está desarrollando hoy. Tenemos entendido que, bueno, que varios puntos de la provincia, ¿no? Sí, en la provincia hay en este momento más de 10 cortes en lugares neurálgicos, la ruta 157, la ruta 38, algunos puentes, las entradas a Tafí Viejo. Lo estamos desarrollando un conjunto de organizaciones que, más allá de la diferencia, nos hemos puesto de acuerdo de que hay que llevar adelante un plan de lucha unitario. Por ejemplo, nosotros, el Frente Popular de Darío Santillán, Barrio de Pie, la CCC, acá hay gente que está asentada en el asentamiento del Derete, donde hay 1.500 familias y están peleando también por tierra y vivienda. Particularmente, nuestro reclamo, más que nada desde el sector de trabajadores desocupados, es que el gobierno de la provincia de Tucumán deje de hacer oídos sordos ante la situación de inflación y ante la situación de empobrecimiento, porque Tucumán, por más que no lo diga el gobernador Alperovic, es una de las provincias con peores indicadores sociales de la Argentina, y más en esta situación donde se han terminado la zafra del limón y la zafra del azúcar, que es donde trabajan una parte importante de nuestros compañeros y compañeras, o viven de lo que producen ese tipo de actividades. Entonces, ya le hemos presentado notas al gobierno y todo ese tipo de cuestiones, hemos tenido que venir a acciones directas, que si no hay respuesta la vamos a seguir profundizando. Puntualmente, este es parte de un plan de lucha que también se viene desarrollando, ¿no?, con la multisectorial sindical. O sea, ¿cómo es la perspectiva? ¿Hay un acto previsto para el mes que viene? ¿Esto se concretará acá en Tucumán también? Por ahora, venimos del paro, con alguna crítica por ahí de algunas organizaciones, en función de cómo se dan las articulaciones, pero lo importante para nosotros, como te decía antes, es la unidad de acción. En este caso, la otra vez hicimos el 10, un paro en el marco del paro de la CTA, que apoyó camioneros, y ahora se está discutiendo un paro nacional de las dos centrales opositoras. Entonces ahí estamos viendo cómo las organizaciones que no tenemos de alguna manera una vinculación muy fuerte con ellos, también apostamos a ese paro, porque salen los trabajadores a la calle y tenemos que buscar de que ese paro tenga una repercusión importante para que los trabajadores y los desocupados ganemos algo en función de nuestras reivindicaciones. Bueno, estamos acá en el corte de ruta que se está realizando en la entrada de Alderetes. Estamos entrevistándonos con Manuel, que forma parte de la toma de tierras que se está realizando en Alderetes, que hoy también está marchando acá en la jornada de lucha en la provincia. Bueno, te queríamos preguntar, ¿cuáles son las razones por las que ustedes están participando acá y cuál es el objetivo y cómo está la situación de la toma? Nuestro objetivo en realidad es que no se desaloje. El juez Alejandro Toma dictó la suspensión del desalojo después de haberla firmado para que nos saquen del predio. No, lo que hay una hipótesis de que tenemos 30 días, pero nosotros pensamos en quedarnos, le exigimos al gobierno de que expropie la tierra y que nos permita poder comprarla. Sabemos que en el Instituto de la Vivienda no tenemos la posibilidad de poder obtener nuestra propia casa, por ende seguimos en plan de lucha, seguimos organizados para poder ganar esa tierra que la necesitamos, digamos, que es una necesidad en común. Hay muchas muchos obreros, digamos, también, que no se pueden comprar sus casas, hay desocupados, están los limoneros, que solamente laburan por 3 meses y después del resto del año tienen que vivir con el Intersafra y con eso no alcanza para poder comprarse una casa. Entonces, por eso hemos decidido nosotros luchar por esa tierra. Se habla de reubicación, pero tampoco, digamos, no es de confianza la reubicación. Nosotros no pensamos mover un pie del asentamiento hasta saber cuál va a ser el lugar para nosotros para vivir. Queremos un lugar en donde vivir, pero sin mover un pie, y todos juntos de ese precio. Bueno, vos decías que se suspendió el desalojo, que estaba previsto, bueno, que estaba anunciado hace un par de semanas. Ustedes movilizaron a la municipalidad. Bueno, ¿cuáles son las respuestas desde el Estado y cuántas familias están hoy en el predio? Movilizamos a la municipalidad, en los dos municipios se tiran la pelotita, ninguno es responsable, uno te manda que le reclame al de la banda, el de la banda te manda que le reclame al de Alderete. Ninguno se quiere hacer cargo, dicen que no tienen la plata. Después también denunciamos también en el municipio de La Banda el tema de la policía, de que entra y amedrenta a la gente, la asusta, cada rato que le llega la orden de desalojo y nunca muestra ninguna orden. Nosotros quedamos con el comisario de La Banda de que no vamos a permitir de que nos sigan haciendo esto, de que nos permitan vivir en paz, que lo único, nosotros estamos ahí por una necesidad, no estamos robando nada, y que bueno, que es lo que necesitamos, por eso estamos. Vinieron de Nación diciendo de que gente de la Federación de Tierra, que está a cargo del señor Luis de Elías, y diciendo de que, o sea, que el Tucumán tiene el predio más grande, o sea, que es el que más tierras nacionales tiene en Tucumán. Pero no sé por qué han esperado que nosotros saltemos la tela para que recién quieran darle una respuesta. Nosotros no confiamos en ellos, por lo tanto seguimos en la defensiva y cuidando lo que tenemos, digamos. Que lo único que tenemos es el terreno que ya lo hemos limpiado, ya lo hemos loteado, le hemos cavado pozos y hemos plantado casillas para vivir. Entonces de ahí no nos mueven hasta tener una respuesta favorable para todos los ocupantes. No para 1, 2, 20 o 50, para todos. Bueno, entonces tenemos el testimonio de uno de los voceros de la toma de tierras de 1.500 familias en Alderetes. Bueno, bien complejo el tema, queríamos también mostrar un poco eso en los audios. Obviamente tampoco íbamos a llegar a entrevistar a Pelacio, por ejemplo, esos personajes oscuros del gremialismo, pero sí, por lo menos... mostrar que fue una actividad y un plan de lucha importante. Ahí la gente del Frente de Darío Santillán también marcaba, bueno, cuáles son los reclamos también territoriales a nivel de trabajo y necesidades barriales, y nos decían ahí incluso en el piquete del puente que en los medios estaban diciendo que no se dejaban pasar ambulancias y ese tipo de cosas, que bueno, por lo menos aclarar que motos, ambulancias, incluso taxis con gente que necesitaba llegar a su casa porque estaba enferma, ese tipo de cosas, en todos los piquetes se dejó pasar también, como un poco desmitificar esto de que se dice, caos, digamos, el caos. Sí, pisotean el derecho de los demás. No, esa cuestión es como que sale sola, ¿no? Es automático. Hay un corte y automáticamente salen las acusaciones. Y nunca te enterás por qué es el corte. Y la afirmación de que el caos. Vino el caos, ya está. Pero bueno, eso es como anécdota de siempre, de este tipo de cosas. Pero estuvo muy buena la cobertura que hicieron los chicos, la verdad. Los felicito. Un material de primera mano, muy interesante, me parece muy interesante. Obviamente es como que son más amigos los últimos dos testimonios, el de la Darío Santillán y el de la gente que está en la toma de tierra. Y bueno, me parece que si esto no vemos que pueda tener una unidad perdurable, por lo menos una unidad de la acción que está haciendo eje en dos o tres cosas que son importantes, digamos, el tema de que mucha gente queda muy, muy mal entre Zafra y Zafra. Además, se señalaban de... Se pedían 23.000 planes de Inter-Zafra y se dieron 7.000 menos. Entonces hay que ver qué se hace con 7.000 familias. 7.000 familias. además, los planes interesafro, ustedes se acuerdan que nosotros habíamos tenido una compañera que hizo, o sea, que recibió el interzafra el verano pasado y recibe 600 pesos por mes. Y la verdad es que no te alcanza para nada. No sé, seguramente no son los mismos valores, pero lo mismo va a ser seguramente bajo y seguramente insuficiente. No creo que son los mismos valores, ¿no? Estaría bueno, digamos, que por lo menos se tome nota de la gravedad de la situación que está pasando la gente esta, con encima muchos casos de inundados y de voladura de casilla con estas últimas tormentas, así que la cosa viene pesada. Sí, evidentemente el reclamo de vivienda es un reclamo que se extiende durante todo el año, más allá de que el gobierno ven con buenos ojos este boom de construcción que hubo en los últimos 5 años, pero si nosotros vemos de qué sirve tener un boom de construcción, si en realidad lo que terminan teniendo todos esos departamentos son 2 o 3 inmobiliarios o 2 o 3 constructores que esa vivienda no le llega a la gente, no es un buen parámetro decir que solamente porque aumentó la construcción se ha mejorado el problema de la vivienda. La vivienda sigue existiendo gran hacinamiento con las consecuencias para la salud que esto tiene. Sí, y esto no se ha solucionado para nada. Lo charlamos con los compañeros de tierra, ¿no? Cuando hablábamos de los planes de vivienda, la situación precaria en general del que hay el déficit crónico, ¿no? que tiene el país. Pero bueno, hasta acá creo que bueno, da para rato. Queríamos mostrar también lo que pasó y lo que no dicen los medios que pasó, porque hay como mucha descripción de dónde fueron los cortes, pero no los por qué. Acá tuvimos un acercamiento de los por qué. Hay cosas para discutir, ¿no? Obviamente. Sí. Ante el reclamo de que lo recibió el gobierno, creo que lo recibió el ministro de gobierno y no sé qué habrán arreglado, seguramente mañana sabremos, pero no está fácil el panorama, digamos. Me parece que el gobierno está con mucha intención de no soltar prenda, digamos, y los conflictos van a seguir apareciendo seguramente. Queríamos, bueno, de paso saludar a amigos que nos están escuchando, a Anita y Joao, dos compañeros y amigos que están allá. Compañeros internacionales. En Brasil, nos escucha gente de Brasil. Y bueno, a Dani también y a Laura que nos estaban comentando algunas cosas por el Facebook. Les repetimos entonces que estamos en el Facebook La Hormiga en Mate. Nos pueden buscar, hacernos amigos allí cibernéticamente. Esto es Trabajo Hormiga. Nos pueden mandar un correo a programatrabajohormiga@gmail.com, programatrabajohormiga.blogspot.com. Ahí están colgados los programas anteriores, y si les interesa algún tema en particular, 87.7 FM El Mate, ponen me gusta, bueno, etcétera. Estamos en la BIC 3542 en San Miguel de Tucumán. Esto es un programa que queremos que llegue a los trabajadores y a trabajadoras, a todos y a los trabajadores y trabajadoras, así que bueno, esperamos sus opiniones y su devolución. Vamos con un poco de música y seguimos en el 29 de Trabajo Hormiga. ¿A dónde fue el pasado que no volverá? ¿Dónde fue tu risa que me hacía volar? ¿Dónde quedó la llave de nuestra ilusión? ¿A dónde la alegría de tu corazón? Y se va como todo se va, como el agua del río hacia el mar. Y se va como todo se va. Que pasó y no supe ver las horas que ya no querían volver. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Corazón, los días que sabíamos amar, la brisa que llegaba desde el mar. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Corazón. Norma mía. Participando. ¿Dónde

Muy bien, en el día de hoy estoy acá acompañado con mi compañero Mauro, el resto del staff está descansando para el segundo tiempo. Muy bien, en el tema de hoy vamos a hablar de bandidos rurales, un movimiento que se llevó a cabo a principios del siglo pasado, 1900. Muy bien, hay ya muchos bandidos ya popularizados, ya conocidos en el inconsciente colectivo de la gente como Bairoleto, Gaucho Gil, Gauchito Gil, que lo podemos ver en todas las rutas argentinas, y un amigo de la casa que es el famoso y popular Mate Cocido. ¿Conoces algo de esto, Mauro? Sí, tengo bien la historia de Bairoleto y Antonio Mamerto Gil, más conocido como el Gauchito. Faltaría saber un poco más sobre Mate Cocido principalmente, ¿no? Pero sí, de las historias bien de Gaucho Gil, aduciendo que soy devoto también de él, así que como que más la historia de él la tengo como más asimilada. Muy bien, en un momento nos podés contar más acerca de la historia principal, sobre todo la de Gauchito Gil, que habla, hay una parte que es completamente cierta, militante, y después la leyenda, se podría decir, el mito. Sí, sí, están las dos partes, ¿no? Primero, cómo es... de alguna forma Gauchito Gil también enmarcado dentro de lo que es un bandido rural, y luego de una acción que le sucede a él particularmente, es como ese tipo de veneración va creciendo en todas las zonas, principalmente en el litoral, y ya le habla de que en Brasil y Paraguay el Gauchito Gil tiene mucha afluencia, muchos fieles, así que es algo, un santo que se ha logrado popularizar, un santo pagano, por decirlo así, porque no está beatificado por la iglesia, pero sí está muy presente en la creencia popular. Claro, un santo popular, se podría decir, ¿o no? Va, sí. Si me expreso bien. Sí, sí, sí, es un santo popular, como decimos, como dijiste vos recién, un santo en el cual está en el espíritu del pueblo, en el espíritu de la gente. Claro. Un resumen de todo este movimiento, tal vez suene un poco cliché, sería el hecho de que todo este movimiento está muy bien resumido por la canción que popularizó León Gieco, que a mis compañeros no les gusta, pero es un resumen. Voy a aclarar algo, en el video, una curiosidad, en el video de León Gieco, las imágenes representan un asalto a un tren de una empresa extranjera que realizan Mate Cocido y Bairoleto justamente, y la letra ya habla de algo más general, nombra a todos los gauchos, todos los bandidos rurales, como lo que mencionábamos, el tigre del Quequén, etcétera. Y muy bien, citando a nuestro amigo de la casa, por decirlo así, Mate Cocido era un Robin Hood argentino, un movimiento, no era tan gaucho como Bairoleto, por ejemplo, que personalmente la historia de Bairoleto es mucho más interesante. Pero vamos a hacer un detalle de una carta que hizo pública Mate Cocido en un diario de la época, en donde, buscando el apoyo popular, que ya lo tenía, dejó asentado lo siguiente: no soy un delincuente nato, soy un producto de las injusticias sociales que muy joven comprendí y por las que gané persecuciones gratuitas de un policía inmoral y sin escrúpulos. Esto es una extracción de una carta pública de Cocido allá por el Chaco. Recordemos que todos los atracos, si bien Mate Cocido tiene la particularidad de haber nacido aquí, en Monteros, Tucumán, todos sus atracos y todos los robos y todas las hazañas y aventuras las realizó en Chaco y Buenos Aires. Muy bien. También era muy anarco, claramente, un movimiento anarco de la época. Él y Bairoleto, recordemos que la particularidad, personalmente a mí me gusta más la historia de Bairoleto, ya que fue alguien pobre, un gaucho de verdad pobre, nació en La Pampa, y todo el movimiento que generó después, todo el apoyo social que había generado, se inició justamente desde que, esta es la historia, no estoy llamando a que se realice esto, pero fue por una pelea con un policía, justamente por una mujer. Desde ese momento fue perseguido con y sin razón por toda La Pampa, terminó en Buenos Aires, y todos estos movimientos que generó y tuvo la aceptación de toda la sociedad, de todos los pobres. Sí, sí, principalmente porque hablamos de Bailoreto como, como un bandido rural, porque era una persona en la cual estaba muy representada, por así decirlo, de alguna forma, por la persona que tenía menos escasos recursos en ese momento. Por lo tanto que él veían como una figura que estaba en contra de todo lo que tendría que venir a ser por parte del Estado. Recordemos que, como siempre en la historia argentina, tenemos muy marcado el tema de la policía, la corrupción y todo lo que tiene que ver. Entonces eras como alguien que había salido de los estratos bajos sociales, en el cual hacía atracos, pero no únicamente él era el único que se beneficiaba de esto, sino que lo repartía entre sus vecinos. Por eso acá, como aclara nuestro compañero Gonzalo, es lo que quiere decir, es como una especie de Robin Hood argentino, robarle a los ricos para darle a los pobres. Sabemos que Bailoreto fue una leyenda muy importante acá en Argentina y que realmente no se conoce mucho la historia, pero se sabe que esta persona iba en contra de todo lo que tenía que ver contra la policía principalmente, y hay una parte a donde él ya se hace referencia a esto, porque recordemos que Bailoreto era para algunos, como le dicen, un forajido, una persona que iba siempre en contra de las leyes, era muy afluente a los juegos y a los burdeles. Entonces, en un principio, él se enamoró de una mujer, en la cual esa misma mujer había enamorado a otro hombre, que era policía, por lo cual Bailoreto mató a esa persona y se quedó con la mujer. Es como que de ahí se empieza a crear ese estigma, esa cuestión fuerte, en el cual él estaba en contra de todo lo que tenía que ver con la policía, con las leyes y todas esas cosas. Claro, la sociedad era como si viera en cada atraco de Bailoreto como una suerte de venganza, como si recuperaran un poco de todas las injusticias que vivía la sociedad, los reprimidos de esa época, se podría decir. También, cuando nace la leyenda, porque recordemos que Bailoreto burló constantemente a Gendarmería, a la policía de La Pampa, Chaco, Buenos Aires durante mucho tiempo, que esto le llevó a generar un frondoso prontuario y estuvo en la cárcel más de una vez, se podría decir. El mito nace cuando finalmente el hombre muere, se podría decir. Estoy utilizando mucho se podría decir, lo voy a dejar de hacer. Muy bien. Todo surge, según la versión oficial, Bailoreto es... ¿cómo sería? ¿Un forajido? No, cuando lo estaban por atrapar, no tenía salida. Era una mañana en donde él iba a buscar el caballo y estaba rodeado. Rodeado era la palabra que buscaba. Estaba rodeado y, según la versión oficial, él fue rematado por policía, etcétera, siempre la fuerza del orden, atribuyéndose cosas que no pasaron. En este caso, lo que sucedió fue que, según las palabras que son mencionadas y respaldadas por su mujer, que ella lo vio, y mencionada también en la canción, si uno escucha con atención la canción de León Gieco, también se menciona en el cual él no lo atraparon, sino que él se mató. Él prefirió morir antes de estar encerrado nuevamente. Y sus palabras fueron que, se podría decir en un poema, una extracción de un poema: murió el hombre, nació el mito, los que me lloran por muerto, los que me lloran por muerto, dejen ya de llorar, vivo en el alma del pueblo, nadie me puede matar. Una extracción de anónima a Bailoreto que resume la vida de este personaje. Sí, bueno, eso es por una parte lo que tendría que ser todo lo de Bailoreto. Yo quería un poco ahondar con lo que tiene que ver el Gauchito Gil, que también es un... se podría decir que algunos lo toman como... yo particularmente como el santo pagano más grande, o sea, el más reconocido acá por lo que tiene que ver todo con la República Argentina. Pero también es un... si bien también hay que sindicarlo, que también dicen que fue una persona que también fue un bandido rural. Recordando que el Gauchito Gil, ¿cómo empieza toda la historia del Gauchito Gil? El Gauchito Gil es una persona que nació en Payubre, cerca de la, en la provincia de Corrientes, cerca de la ciudad de Mercedes, que es actualmente donde se encuentra el santuario de él. Fue una persona que peleó con la guerra de la Triple Alianza contra Paraguay. Luego de regresar de la guerra, fue reclutado por el Partido Autonomista para pelear en la Guerra Civil Correntina contra el opositor, el Partido Liberal. A lo cual, ¿qué es lo que respondió el gauchito Gil? Que él no iba a derramar sangre de sus propios hermanos. Claro. ¿Qué sucedió en ese momento? Lo agarraron todos los que tienen que ver del Partido Autonomista y lo llevaron hacia el costado de una ruta en un árbol y le dijeron que lo iban a ejecutar. En ese momento el gauchito Gil miró a esas personas, a uno de las personas que lo iba a matar, y que le dijo que cuando él llegue a su casa le pida a Dios en memoria de él un rezo para que cure a su hijo. En ese momento el guardia lo degolló, lo mató, y cuando fue a su casa se encontró con la noticia de que su hijo estaba en un estado muy crítico. Rezó a Dios y de esa forma se salvó a su hijo. De ahí nace el mito, nace la leyenda del gauchito Gil, que dicen que es una persona que realiza milagros y sin lugar a duda tiene muchos fieles. La última vez que fue la veneración al gauchito Gil en la ciudad de Mercedes, que recordemos que es el 8 de enero, hubieron más de 500.000 fieles, y lo que recalqué en un primer momento es que vinieron personas no únicamente de lo que tiene que ver toda la República Argentina, sino también de Brasil, de Paraguay, en muchos casos de Uruguay, y siendo una de las fiestas más grandes. Y por supuesto que esto no está enmarcado dentro de lo que es el catolicismo. Al ser un santo pagano, esto no entra en ninguna facción, por decirlo, en ninguna parte de lo que es el catolicismo, sino que es un santo pagano, un santo que vive en el corazón de la gente y que año a año eso va acrecentando la mayoría de fieles que se acercan al gauchito Gil. Hay diferentes formas de agradecimiento y se sabe muy bien que en el costado de todas las rutas de la Argentina existe un gauchito Gil, a donde hay imágenes, a donde está representado él, y muchas cintas rojas que hacen referencia a él. ¿Así se puede decir, Gonzalo? Sí, dice que cuando lo cruzás por la ruta tenés que saludarlo con un bocinazo. Es la tradición. Muy bien, esto estamos hablando hoy en Trabajo de Hormiga, 31 de octubre, justamente sobre los bandidos rurales. Vamos a recordar los medios de comunicación, serían los siguientes. Si nos querés mandar un mensaje de texto, tenés que hacerlo al 154 16 30 96. Lo vamos a repetir, 154 16 30 96. Estamos saliendo por el barrio Ate para la 87.7, si nos querés sintonizar por radio. Estamos saliendo también por internet desde nuestra página matecocido.org.ar/radio. Si te querés comunicar con nosotros, los podés hacer en la misma página, o si no, nos buscás en Facebook como FM del Mate 87.7 o Trabajo de Hormiga Estación de Radio. Muy bien, ahora vamos a dejarlo justamente con la canción. Con una canción, les mando saludos a todos, estamos de regreso en un momento. Correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Va a una ciudad del norte, yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Yo soy el quebrale, Manuel, clandestino. clandestina, argelino, clandestino, mexicano, clandestino, marihuana, llevar papel, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quebrale, mano negra, clandestina, boliviano, clandestino, peruano, clandestino, marihuana. Albanese, clandestino, boliviano, clandestino, mexicano, clandestino, marihuana ilegal. Bebecitos, ropa de bebé, mamadera, chupete, pañales y todo para la mamá nueva. Dime luna bonita, dime qué me está pasando. Dime luna bonita. Bebecitos, mercería, perfumería, juguetes. Bebecito, ahora también anexo Dractor. Avenida Mate de Luna 1532. Ya sabe, tu mejor opción es Bebecitos. Si se enciende la llama en mí, la llama del amor. Cuéntame luna bonita, ¿tú qué sabes? Ay, gordo, qué suerte que viniste. Espero que no esté muy cansado. Haz un gran cambio, chicos, al cuarto. Gordo, si mamá con el cambio de la lamparita del cuarto. Ay, gordo, no sabe. Espero romper con tu remoto. No pierdas el control de tu vida. Y para eso está Tucumán Remotos. La Prida 498. Todo para el control remoto de tu TV, audio, video, aire acondicionado y portón eléctrico. Y sus teléfonos son 422-7503, 155-85-9250. La Prida 498, Tucumán Remotos. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. RNMA, revolucionamos nuestros medios alternativos. RNMA, repetimos, ninguna mujer asesinada. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. La respuesta de los pueblos, lo que sí se puede hacer y nos dijeron que no. Bueno, como prometimos, vamos a hablar ahora de una federación o un espacio de colectivo de colectivos de asambleas ciudadanas que se llama Unión de Asambleas Ciudadanas. Es una organización nacional, digamos, de la Argentina, pero tiene inclusive algunos representantes de otros países que participan de las actividades. Y yo le iba a proponer a Santiago que hiciéramos un poco desde la página de ellos. Tienen un Quiénes Somos, que está bastante interesante, y tienen una consigna además: por la vida, contra el saqueo y la contaminación. Estas consignas son las que un poco marcan lo que son las definiciones políticas que tiene esta unión. Sí, en el Quiénes Somos dicen: la Unión de Asambleas Ciudadanas es un espacio de intercambio, discusión y acción conformado por asambleas, grupos de vecinos autoconvocados, organizaciones autónomas no partidarias, ni vinculadas al aparato estatal, y ciudadanos en general reunidos en defensa de los bienes comunes, la salud y la autodeterminación de los pueblos, seriamente amenazados por el saqueo y la contaminación que el avance de diferentes emprendimientos económicos van dejando o pretende dejar a su paso. La UAC nace con el propósito de articular y potenciar las diferentes luchas que los últimos años han emergido en todo el país para repudiar el avance sistemático de los emprendimientos destructivos, y con la convicción de que la consulta popular y la autodeterminación de nuestras comunidades es la única vía para lograr un modelo de desarrollo regional sustentable, respetuoso del ecosistema, de las economías regionales y las culturas e identidades locales. Es a la vez un espacio que asambleas y grupos se han dado a sí mismos con la simple y básica convicción de que la unión hace la fuerza. No tiene una existencia autónoma por encima de quienes lo conforman. No existe un comité directivo, ni de gestión, ni autoridad, ni voceros. La complejidad del planteo, crecer o desaparecer, se mantiene y depende de quienes las conforman. La diversidad de individualidades es vital. De lo contrario, el crecimiento se detiene. Se construye a sí misma en su encuentro, en su accionar, en su producción dinámica y colectiva de un mensaje que propone detener la destrucción de seres y ambientes considerados como un todo, revisar el modo hegemónico actual de producción y consumo, pensar nuevas formas de existencia y relacionarse en el planeta. Sí, podemos, acá termina esta presentación que está en su página web diciendo: logró ser espacio de libertad, relación y de origen de una nueva democracia, la popular, que lejos de los parámetros actuales y con ella de un nuevo lenguaje, a partir del cual aprendemos a construir y comprender el mundo del que solo somos una parte. Bueno, esto es la Unión de Asambleas Ciudadanas, que ya va concretando una veintena de encuentros, si no me equivoco. El próximo se realiza en noviembre en la provincia de San Juan, y de la cual ya hemos hablado lateralmente algunas acciones que se vienen realizando, sobre todo en la lucha antiminera, ¿no? El bloqueo de Cerro Negro. Estuvimos hablando también de la situación en Andalgalá, y bueno, que son asambleas que conforman también esta Unión de Asambleas Ciudadanas, que nos parece un ejemplo interesante de acción y democracia directa, ¿no? De alguna manera. Sí, sí. Bueno, una de las cosas que nosotros, ellos tienen un cuadernillo de capacitación que está colgado dentro de la página de Unión, ¿cómo se llama la página? A ver. De asambleasciudadanas.org.ar. Sí, hay un botoncito que dice Documentos UAC, que donde cuentan que ha ido pasando a través de todos sus pasos, digamos, hasta que se conformaron en el año 2006 como Unión de Asambleas Ciudadanas. Fue un encuentro donde decidieron darse ese nombre, entre otras que había propuesto, y se dieron una mecánica de encuentros, tres o cuatro encuentros anuales desde ese momento. Creo que el que viene es el 16, no estoy seguro, 16. Vamos a checar. En San Juan, que es una provincia, bueno, que está muy donde tiene mucho activismo la antiminería. Concretamente están oponiéndose a grandes emprendimientos que se dan en su suelo. Y lo interesante es que tiene como integrantes en todo el país, en todas las provincias, y acá particularmente en Tucumán. Vamos a repasar el listado de los esperen que encuentre esta. Sí, acá en Tucumán en realidad son varios los grupos, principalmente Proeco, Grupo Ecologista, Asanoa, claro, que conforman la Asamblea Socioambiental. Está, bueno, Prensa Contrapunto, que es la Red Nacional de Medios Alternativos. Exactamente. La que participamos, sí, en el área de prensa. Y después, bueno, hay mucho activismo también en las ciudades y las provincias, perdón, de la región nuestra. Están las asambleas de La Rioja, de Famatina, de Chilecito, de la capital. Hay un colectivo que se llama El Famatina No Se Toca. En Jujuy, por ejemplo, está Capoma, que está en Ledesma, que es el centro de acción popular Olga Márquez de Arede, que posteriormente generó una radio que es integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos. Así que bueno. Sí, bueno, y son en realidad, y además fluctúan, van sumándose y desactivándose algunos grupos. Sí. Entre la gente, porque bueno, no solamente participan en asambleas, sino personas. Comunidades indígenas también. Por ejemplo, acá de Tucumán, acá tengo el dato. Los que aparecen consignados en el documento este son la comunidad indígena Quilme, la comunidad Diaguita Calchaquí de Tafí del Valle, el grupo Proeco, producción, programa Proecologista, la CCC, Corriente Clasista y Combativa de Aguilares, el Polo Obrero, la Unión de Pueblos Diaguitas. Sí, que en realidad estuvo en algún momento, pero no está hasta más. Donde tengo entendido no participando, por lo menos activamente. Entre bueno. Las personas que están participando de sus comienzos, nos queríamos compartir un audio con un fragmento que habla Javier Rodríguez Pardo, que es uno de las personas, podríamos decirle los intelectuales, que se ponen a pensar algunas de las situaciones, ¿no? Y a estudiar qué es la minería, cómo repercute todo esto en el medio ambiente, y que cuenta un poco los orígenes de esta Unión de Asambleas Ciudadanas. La Unión de Asambleas Ciudadanas, la UAC, fue una necesidad que generaron los propios compañeros. Es decir, acá no ha habido otra cosa que visualizar la necesidad de interrelacionar las luchas. Y podemos dar fechas, podemos decir fechas. Yo siempre menciono dos que para mí son muy importantes. La primera fue una reunión en la Patagonia, en la comunidad Motoco Cárdenas, mapuche, donde ahí nos juntamos todos, éramos muchos, la verdad, éramos muchos, y ahí habíamos dicho que bueno sería poder bajar un día de todo el interior del país, o subir, en este caso desde el sur, y llegar a la capital y empezar, porque un compañero salta y dice, esa sería la finalidad, poder llegar, y yo le decía, mira, ese es el principio, ese es el comienzo, y poder manifestar y gritar todo lo que está pasando en el interior del país. Ese fue el concepto general de aquellas reuniones, y se consolidaron un día a propósito del encuentro en Córdoba, de la Cumbre de los Pueblos y demás. Ahí nos juntamos en Colonia Carolla y ahí se hizo la primera formación de la UAC, que discutimos casi dos horas o tres cuál era el nombre, y aún al día de hoy hay algunos que no están contentos con que sea esas tres letras compongan la Unión de Asambleas Ciudadanas. Lo que pasa es que se quiso hacer algo genérico. A mí me pareció brillante la propuesta de muchos compañeros que decían UAC. El debate era sobre si ciudadanas, sí, ¿no? Claro, exactamente. Y claro, era así la cosa. Y aún el día de hoy también se cuestiona un poco eso. La idea era tener algo amplio que permitiera el acceso de muchas otras asambleas, no necesariamente de origen en la pelea de comunidad antiminera, ¿no? Afectadas por las comunidades, estas comunidades afectadas por la minería, que ese fue el origen de la UAC. Hoy la UAC ya participan otras asambleas, sobre todo estas que fueron generadas por esta suerte de nueva frontera de agraria que nos han inventado con los agrotóxicos, los transgénicos, la sojización del país, que tantas luchas ahora, yo creo que se vienen luchas por ese lado mucho más fuertes también. Y también los compañeros de Yaciretá, que levantaron la bandera de la UAC como una necesidad, ellos necesitan apoyo allá arriba, golpeados como están desde hace tantos años, desplazados de sus tierras, territorios y comunidades y pueblos originarios también, y estuvieron acá reclamando aquella vez y nos dieron un apoyo muy grande a la UAC. Cuando estuvieron reclamando encadenados en el Palacio de Justicia, reclamando una indemnización que nunca les llegó y que la Corte Suprema les denegó. Las luchas nuestras son luchas que no terminan nunca. Es que no se consiguen a través de una movilización social o de una ley. Se consiguen después defendiendo los pasos que hemos conquistado. Esto es casi, a veces uno leyendo, como los chinos, que dan dos pasos para adelante y uno para atrás, dicen ellos, ¿no? Y ahí se consolidan y de ahí no quieren moverse. Bueno, yo creo que nosotros tenemos que ir como fuere, pero ir. y no podemos ir solos, tenemos que ir con el resto de América Latina. La UAS que nace ahí después se fue, se juntó con todas las otras expresiones que componen hoy las asambleas en la cordillera de los Andes. Fundamentalmente ahí está la columna vertebral, en los valles quiquíes, con las comunidades y pueblos originarios de la zona, con las de la Patagónica, con pueblos y comunidades como la de Mendoza, donde sabemos que ahí esta minería es muy difícil que entre porque el agua es un bien necesario y tan primordial que lo tienen enquistado, creo yo, a los chicos desde el aula. Es diferente, yo lo noté cuando dábamos las charlas por primera vez, incluso hasta en colegios como el San Carlos de el Valle de Uco, donde padres y alumnos y las monjas del mismo establecimiento entendían que Mendoza tenía una gobernación del agua anterior a la Constitución Nacional. Estas luchas en cada lugar tienen una raíz que va consolidándolas, y así fuimos generando leyes. Una vez que las asambleas están constituidas, bueno, hay subas y bajas, hay vaivenes, hay en esta interrelación de fuerzas donde el enemigo también se reagrupa, manda la reacción que provoca, manda represiones, genera leyes como esta ley que generó a raíz, creo que, de todos estos movimientos, ya estaba pensada por los países del norte globalizados, estos países que nos metieron la ley de represiva más grande, que es antiterrorista y que está vigente no solamente aquí, está presente en toda América Latina. La hemos podido ver ahora en Perú, la vemos en Ecuador, en todos los lugares que visitamos estamos viendo que está cortado todo por el mismo segmento. Entonces estas luchas, lo que nos hace al unir la UAC es adquirir más fuerza. Saber que si tocan a uno, tocan a todos, que ese es un axioma que prácticamente está instalado en todos los compañeros. Ahí escuchábamos entonces a Javier Rodríguez Pardo, que bueno, contaba un poco el inicio y las ideas, las primeras ideas que fueron juntando a esto que hoy es la Unión de Asambleas Ciudadanas. Sí. Queríamos ir cerrando con, bueno, por ahí unos de los objetivos que va a tener y los debates que se van a dar en la en el encuentro en San Juan, que es el 24, 25, 26 de noviembre. Noviembre, en San Juan. Este mes. Bueno, y por ejemplo, hay instancias regionales de preparatorios para esto, y acá vamos a leer unas consignas que hicieron circular la gente de Córdoba, pero que son más o menos comunes en todo el país, ¿sí? Son las consignas para el encuentro regional preparatorio hacia el nacional, que es en San Juan. Por la vida y el territorio, por un modelo productivo agroecológico, por construir entre todos y todas, escuchando todas las voces, para sumar fuerzas contra Monsanto, la mega minería y los desmontes, para conocer e interrelacionar mejor todas las problemáticas socioambientales de la provincia, por agua pura para todos. Sí, estas son las consignas que están, que digamos, de este encuentro preparatorio, que seguramente marcan la tónica de lo que va a ser el encuentro nacional. Bueno, entonces ahí pasó nuestra respuesta a los pueblos. Acá estamos en Trabajo de Hormiga, en el 87.7 FM del Mate, con poco de calor, humano. De colectivo, digamos, sí. Acá en el estudio ya llegará algún filántropo que nos regale un split para la radio. De paso, capaz que alguien le sobra un split. Los números para comunicarse con Trabajo Hormiga es 381-416-3096. Estamos en la Baicé 3542, acá en el barrio Ate de San Miguel de Tucumán. Nos pueden mandar algo, su opinión, o algún mensaje al Facebook en La Hormiga en Mate. Nos tienen que buscar por ahí. O en FM del Mate 87.7, tienen que poner me gusta y ahí estaremos subiendo noticias y en general cosas que vayan surgiendo en la semana, ¿no? No queríamos dejar de contar de la radio abierta que va a haber el sábado a la mañana. No sé si querés contar un poco. No. El sábado a la mañana va a haber una murgada por el barrio con reparto de volantes y todo eso, pero la radio abierta, convocando a la radio abierta, que va a ser desde las 16 horas en la Plaza de los Plátanos. La idea es hacer un encuentro con los vecinos. Va a haber entrevistas, va a haber además actividades paralelas como, por ejemplo, pintadas de murales de Acción Poética, que es un grupo de tucumanos que, copiando una idea de México, hacen intervenciones en los muros con poesía. Y va a haber también otro mural intervenido por, u otro muro intervenido por artistas plásticos que van a pintar una cuestión más colorida ya. Va a haber un ensayo abierto de la orquesta. Y el plato fuerte son, en realidad, los programas mismos de la FM del Mate, que van a hacer cada uno una presentación contando de qué se trata y, bueno, pidiéndolo al barrio que nos escuche, digamos. Entonces, en lugar y hora... 16 horas en la Plaza de los Plátanos, del barrio de los Plátanos. Aquí a cuatro cuadras del Mate, más sí. O menos, 4 o 5 cuadras de la radio. Bueno, seguimos entonces... Ya vamos a estar reiterando seguramente esta invitación los siguientes días acá en la radio. Además va a haber un ensayo abierto de la orquesta, tengo entendido. ¿Puede ser? Sí. Va a ser, digamos, normalmente hacen el ensayo los sábados a la tarde. Entonces lo que van a hacer es correrse un poco, hacer el ensayo en la plaza. Entonces va a ser un regalo para los vecinos también, para que disfruten un poco de la actividad de nuestros niños y jóvenes en la orquesta. Entonces, súmate a la movida de la comunicación comunitaria, alternativa y popular. ¿Qué se hace desde tu barrio para que la gente del barrio, y para la gente del barrio del mundo? Esa es la consigna, el sábado 4 de la tarde en la Plaza de los Plátanos acá en el barrio. Así que bueno, vamos un poco de música y vamos cerrando este programa. Por amor, este sentimiento. Imposible bajarse de esta rutina. Dice lleves tu esposa, tus hijos del alquiler y algo más. Y poco disfrutas sus días pensando en cómo harás si en ese empleo no pagan y cada vez le piden más. Qué injusticia que no se valore. Tema libre, lo que no nos entró en los otros bloques. Bueno, continuamos con Trabajo de Hormiga. Esta es la sección Tema Libre, con un muy buen bloque musical que tuvimos. Estoy Verde de Charly García, o No Me Dejan Salir. Para lo que tienen sentido del humor, Estoy Verde, nos pusimos verdes acá en Trabajo de Hormiga, y Homero de Viejas Locas. Ahora vamos a hablar de un tema muy bueno que se venía anunciando ya en las reuniones de producción de Trabajo de Hormiga, que es el carnaval jujeño. Tenemos como columnista a Mauro, que es de Jujuy, y a Tony, que es participó en varias ocasiones en esta fiesta con tantos firuletes, con tantos giros y cuestiones culturales y folclóricas que tiene el carnaval jujeño. Vamos a preguntarte, Mauro, primero me gustaría preguntarte si que le cuentes a la gente, para el que no lo tiene como identificado al carnaval jujeño, antes, ¿cómo se vive? Primero, ¿qué es el carnaval jujeño? ¿Cómo se lo vive en Jujuy? ¿Vos como jujeño cómo lo viviste desde que te criaste? Bueno, antes que nada, decir que es el carnaval, ¿no? ¿Que de dónde viene el carnaval? Y se podrían tener reminiscencias acerca, primero, de que se decía que el carnaval viene a partir del dios Baco, que era el dios del vino, o también en la Edad Media, que ya se tenía esta concepción del carnaval. Puntualmente, en la parte andina, en la parte norte, se toma el carnaval por parte de los españoles. Es una introducción de los españoles, recordando que ellos introdujeron el catolicismo y también a su vez lo que tiene que ver con todo el diablo y que tiene que ver con toda la cultura. El norte tomó todas esas acepciones por parte de los españoles y se mezcló con las creencias de la región, que eran las personas que creían en la madre tierra, en la Pachamama. Entonces se convirtió como en un rito. El carnaval jujeño tiene que ver con mucha, como acá como estaba remarcando, con el tema del catolicismo, particularmente en Argentina, porque acá se toma el carnaval según la cuaresma, es decir, los 40 días que pasó Cristo en el desierto. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede en estos días? Carnaval significa, en la palabra carne vale, que significa abandonar la carne. Es decir, que ese, en este ritual se permiten todo tipo de fiestas en el cual se deja la algarabía suelta para que la gente pueda transformarse en otra persona. Por eso, en el norte, esto tiene una significación muy fuerte. ¿Qué es lo que sucede? Principalmente el domingo, que es el desentierro del carnaval, es a donde se saca el diablo, de donde está enterrado. El diablo está simbolizado como una pacheta, recordando que la pacheta era un morro de piedra en donde se dividían, antes como no existían los alambrados, la gente decía, bueno, de tal lugar a tal lugar pertenece esta tierra y esta es la pacheta. Entonces mostraban de alguna forma la delimitación del territorio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La pacheta es donde está simbolizado, donde está el diablo. Entonces dice, vamos a desenterrar el diablo. ¿Qué es lo que ocurre en la región del norte? En la región del norte está muy arraigado la costumbre del diablo. ¿Qué es esto? Que decir que una vez que desentierran el diablo, dura 8 días el festejo hasta que lo vuelven a enterrar. Ajá. Así que en ese sí. Te quería hacer una pequeña acotación. El otro día estuve por las ruinas de Quilmes y por toda la zona acá de los valles calchaquíes, y veía que en las zapachetas que se armaban espontáneamente en los caminos, la gente iba dejando como cigarrillos, caramelos y ese tipo de cosas, como para indicar que como tenía una cierta relación con la Pachamama también, ¿no? El tema de la pacheta es como una especie de monumento así colectivo que se armaba y estaba como en constante recambio con estas cuestiones que se dejaban, como cigarrillos, caramelos, bebidas que se dejaban ahí en las zapachetas. También te pregunto, Tony, ¿vos viajaste con tu familia para el carnaval? ¿Es así? Sí, estuve en mi última incursión, fue en Tilcara. Me fui con mi familia, mi mujer, dos hijos, en ese momento estaban de 5 y 7 años, chiquitos, en carpa, en un camping muy lindo que conseguimos en Tilcara. Y yo había pasado antes como estudiante, por supuesto completamente descontrolado, y en carnavales cuando era más joven. Y la verdad que yo, como había tenido una experiencia ya de haberme sumado a una comparsa, hacer todas las visitas con toda la ingesta de bebidas típicas, digamos, obligatorias, no sabía cómo iba, a pesar de que sí estaban, digamos, como afines a participar de la fiesta, digamos, mis chicos y mi mujer. No sabía cómo iban a pasar porque no conocían ellos Jujuy, o no conocían la fiesta jujeña. Y la verdad que la pasaron muy bien, la pasamos muy bien. Fue genial la experiencia, digamos, de ver la gente cómo se divertía. Mis hijos veían cómo chicos de la misma edad de ellos, disfrazados de diablitos, participaban de la comparsa, hacían música, tiraban harina, papel picado, y bueno, y después había toda una ritualidad, digamos, de cada una de las comparsas, un recorrido, la música permanentemente, el baile permanentemente, y la verdad que es una fiesta que la gente de la quebrada se da a sí misma. Y el que quiera venir y sumarse, se sume. Pero no, realmente a mí me parece admirable y elogiable, digamos, que ellos hacen la fiesta para sí mismos. Y después el que viene, el turista, donde sea, está bien, dejará su plata, qué sé yo, pero se tiene que prender las reglas, lo pone la gente del pueblo. Y eso es muy muy gratificante, me parece que está bueno, porque uno está y participa de la fiesta, digamos, en su forma pura. Mauro, una de las cosas del otro día conversábamos con vos, la cuestión esta de lo que significa el carnaval en Jujuy, bueno, y lo que más me llamó la atención es esto de que mucha gente auspicia el carnaval, los propios pobladores del lugar es como que invitan y ofrecen el carnaval a la gente que ahí llega, ¿o no? Sí, eso es lo que estábamos hablando la vez pasada, de cómo esa creencia, ¿no? de que el diablo está muy presente y ellos, el diablo significa prosperidad, dinero, todo lo que tiene que ver con la opulencia. Entonces la gente invita a una comparsa con todos los invitados que están ahí dentro de la comparsa y reparten bebida, en algunos casos con una bebida típica que se llama Saratoga, que consiste en vino con algunas con otros tipos de cosas, y también la típica chicha de maíz o de maní, y también se reparten otro tipo de comidas autóctonas, pero eso particularmente a los músicos, la comida. Lo que sí, la bebida es gratis en algunos lados. Por ejemplo, en la localidad de Maimara se logran repartir el día domingo 1000 litros de Saratoga, que dura según la cantidad de personas y la cantidad de bebida que toman, para que te des una idea. Y de la cantidad de bebensales. Exactamente. Y una vez que se termina la bebida ahí, van hacia otras familias y así transcurren los 8 días de carnaval. Una cosa importante acá es el diablo, ¿no? Porque recalcamos cómo se visten las personas de diablo y por qué se visten de diablo. Se visten de diablo justamente para darle el colorido del carnaval, y el diablo a su vez finge su voz para que no sepan quién es la persona del pueblo. Sí. Por eso es lo que estaba recalcando, como ya que decía, carnaval, carne vale, abandonar la carne, es decir, sacar todos los placeres que uno estaba oculto, por decirlo de alguna forma, y lo pone en ese momento, ¿no? Entonces, se desatan los diablos, en realidad. Exactamente. Sí. Además, por ahí el que no lo vio nunca, podrían buscar fotos, hay fotos muy buenas, pongan en el buscador carnavales Jujuy, van a ver que los diablos no era uno solo, eran dos, sino eran que unos 20, 25 cada comparsa promedio. Y después había muchos chiquitos, digamos, de los 20, 25 grandes, jóvenes, digamos, que estaban disfrazados, había siempre entre 5 y 8 chiquitos, 10. Es como que los diablos te lo van preparando a los nenes, para que, nenes y nenas, para que en su futuro sigan con la posta, ¿no? De darle vida al carnaval. Sí, sí, tradicionalmente en Jujuy se festeja donde es muy fuerte, es en la quebrada de Humahuac. A partir de la localidad de Bárcena, Volcán, Tumbaya, Maimará, Uquía, Humahuaca, ya en la parte ya que sería más al norte, donde se Susque, es decir, que es un pueblo en el cual está inmersa la fiesta más grande, se podría decir, de Jujuy. Y ahí tienen distintos tipos de costumbres y tradiciones, ¿no? Por ejemplo, lo que sería más enmarcado para el turista, para verlo, ocurre en la zona de Uquía, donde hay un cerro, donde los diablos, en el momento del desentierro del carnaval, bajan por el cerro y bajan corriendo, digamos, es decir, es un espectáculo único para ver. Y recordando que también se juega con distintas cosas, ¿no? Por ejemplo, con el talco, está presente la harina, la nieve, y es un momento en donde se produce esa algarabía, ese fervor que tiene el carnaval. A ver, otro lugar donde se celebra muy intensamente también es en Tilcara, si no me equivoco. Por ejemplo, para el próximo carnaval, ¿cuántos litros de Saratoga vos calculas que pueden llegar a ver? Para que se dé una idea de la gente, habitualmente, ¿cuántos litros de Saratoga se ofrece o invitan los pobladores para la gente que llega a festejar? Sí, eso es eso cambia, ¿no? Según la familia, pero lo mínimo, no sé si lo mínimo, pero lo que ofrecen es alrededor de 500 litros por familia, digamos. Y hay, ajá, diferentes agrupaciones de carnestolendas que tienen a su gente. Es decir que en un día yo creo que se pueden lograr a ver hasta 2.500 litros de Saratoga repartido en todas las casas. En todas las invitaciones por parte de la familia, que tienen eso, ¿no? Que esa cuestión de que la bebida es algo muy fuerte, como que es lo más presente. Contalo, que es la invitación. Porque yo fui, vamos a la invitación, pero si no me la invitaba a mí. No, boludo, no es así, vos tenés que ir con la comparsa. O sea, la familia invita a que haga una pasada. O sea, hay un circuito que hace la comparsa y hace como estaciones. Cada estación es una invitación, o sea, es una casa, una familia que se hace cargo de echarle combustible a la máquina. Sería como 10 minutos de happy hour auspiciado por las familias. Sí, lo que dure, ¿no? Por ahí yo he visto, tiene razón el compañero acá, son litros, 500 litros, y pueden ser... Yo he visto tachos, esos tachos grandes que normalmente traían petróleo, aceite, qué sé yo, varios de esos. Y la gente con el cucharón y el vasito descartable, y no, era considerable la cantidad de bebida que se ingería en cada invitación. Mauro, el tema este del entierro y el desentierro, ¿quién determina cuándo comienza y cuándo termina el carnaval? Bueno, eso está bueno porque también para aclarar, ¿no?, lo que tiene que ver todo lo que es el carnaval. Aparte del carnaval de Jujuy está presente el carnaval del norte, está presente el carnaval de las yungas. Y hay algo muy particular ahí, se produce la pelea del toro con el yaguareté. Ajá. y que es lo que simboliza a todo lo que es la parte aborigen de esa región, que vendría a ser San Pedro, Ledesma y toda esa región afín, en el cual... hay una pelea en donde el toro siempre gana y se extiende el carnaval. O sea que si gana el yaguareté, te imaginas el quilombo que pueden armar, ¿no? Así que... Otra cosa, está muy presente lo que iba a decir yo. Cada familia también hay una parte importante, ¿no? Que se llama la fusilada. Ajá. Así que con eso te digo todo. Es una pareja de un hombre y una mujer en el cual hay, según las invitaciones, es decir, la familia... ponen 14 vasitos, algunos 20, otros van disminuyendo con una cantidad, los vasitos esos de tequila. Ajá. Con diferentes tipos de bebidas. Ajá. Una vez que terminas eso es como que terminas fusilado, la misma palabra lo dice. ¿Tiene que tomarlo cada integrante de la pareja, toma lo mismo? Sí, si va un varón y una mujer, la mujer 14 vasitos, el hombre 14 vasitos de eso. Y no saben qué cosas lleva. Y no, pueden llevar Y la regla es que la mezcla, digamos, seguro. Sí, acá tenemos un oyente, Leandro Muro, que dice que hay ollas de agua ardiente y no te puedes ir hasta que terminas la bebida. Eso es cierto. Es como vos vas a una invitación de tal familia y es como que no puedes aceptar la bebida que te están dando. Es decir, tenés que tomar la bebida que te están dando porque de alguna forma es el agradecimiento que hace esa familia hacia todo lo que está proyectado en ese día, ¿no? También tenemos más comentarios de la audiencia. Lau Ríos nos dice: yo soy de las yungas, de Ledesma. Ajá, bueno, sí, ahí, como estaba hablando yo particularmente, ¿no? De claro. Lo que es, cómo el carnaval ha ido creciendo y como decía yo, la diferencia entre un lugar y otro. Ahí está más presente... Otro tipo de porque también eran de otras etnias, digamos, que otras civilizaciones, digamos. Porque, digamos, bueno, no sé, habría que contar a la gente que la quebrada de Humahuaca, digamos, es una región andina, y digamos, las yungas son las selvas precordilleranas, serían. También tienen altura, pero es como otro bioclima. Y donde además florecieron otras civilizaciones que después se mezclaron con algunas tradiciones, como decía, las tradiciones españolas del carnaval, la reinterpretaron de acuerdo a sus propias creencias preexistentes. Digamos que la mezcla fue con distintos ingredientes, pero está bueno. Acá es como que en Tucumán, digamos, los fenómenos que se dan son más bien urbanos, son o ranchillos, o los corsos de Aguilar, que son una cosa más parecida a los corsos de Gualeguaychú, por ejemplo, o digamos, no hay una raíz indígena en lo que es la zona de la llanura. Sí hay algo de carnaval, pero no tan marcado en los valles de Calchaquí. Así que, bueno, nosotros desde acá recomendamos que la gente que pueda hacer la experiencia vaya a cualquier edad, realmente a cualquier edad se disfruta. En cualquiera de los pueblos, yo estaba en pueblos chiquitos, en Maimarac, un pueblo mediano, en Tilcara y Humahuaca, que son los pueblos grandes, y la verdad que es una fiesta impagable, ¿no? Sí, recordando también que es una fiesta que, dentro de todo lo que uno va a consumir, según eso ya el consumo de cada uno, es un lugar medianamente barato, podría decirse así, teniendo en cuenta que la bebida es gratis, pero bueno, por supuesto que hay otro tipo de cosas, ¿no? Que, pero siempre recomendando, que es una fiesta muy linda, es una fiesta muy grande, y aparte se dan con que hay gente muy agradable, el clima es muy bueno, y bueno, es realmente para pasarla muy bien, la verdad, entre amigos, entre familia, entre conocidos, es algo único que se puede vivir. Así que recomendando el carnaval cusqueño para toda la gente. Bueno, así vamos llegando al final de este programa número 29 de Trabajo Hormiga. Hoy con staff completo de Trabajo Hormiga estuvimos Tony Martínez, Mauro Ruiz, también Daniela, Santiago, Gonzalo y yo, Augusto quien les habla. Tuvimos un programa muy bastante surtido de temas que tienen que ver con los trabajadores. Un programa internacional, ahora estamos transmitiendo por el nuevo canal de internet que es Ustream. Acuérdense que para escucharnos y comunicarse con nosotros tienen que entrar a la página de 87.7 FM del Mate, la página del Mate Cocido en realidad, www.matecocido.org.ar/radio, y ahí a través del canal Ustream van a poder escucharnos a partir de ahora, el programa número 30 que sería el que sigue y los siguientes. Tuvimos un trabajo hormiga internacional con gente que nos estuvo escuchando en Brasil. Le mandamos un saludo a Joao y Anita que nos estuvieron mandando mensajes de apoyo y de afecto. Y también, bueno, gente, también podríamos decir federal. Tuvimos Laura que es de Ledesma, de Jujuy, también le mandamos un saludo. A Leandro y a toda la gente que se comunicó con nosotros. Esto fue el programa Trabajo de Hormiga número 29. Un programa para los trabajadores y las trabajadoras, una herramienta para la acción. Programa Trabajo de Hormiga. Una herramienta para la acción. Una vez trabajaba en la quinta, cosechando tomate todo el día. El patrón se llamaba Rigón, pero él no me quiso pagar. Yo le dije, miren a Rigón, con usted no voy a trabajar, no voy a trabajar, no voy a trabajar, porque usted no me quiere pagar, no voy a trabajar, no voy a trabajar, porque usted no me quiere pagar. El otro día me fui tempranito, en busca de trabajo. Entonces habló don Gamaco y me dijo que ibas a trabajar. Yo le dije, yo quiero trabajar, pero eso sí me tiene que pagar. Salario, aguinaldo, también los feriados, todo eso me tiene que pagar. El primero de mayo no voy a trabajar, en mi día tengo que descansar. Primero de mayo no voy a trabajar, yo prefiero... Programa Trabajo de Hormiga. Una herramienta para la acción. Es para ustedes, compañeros. Primero.